Creando tus activos, episodio 21. Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Habla Mauro Liporace de creandotusactivos.com y hoy en un episodio un poquito distinto, ya que estaremos presentando una nueva sección del podcast que estoy seguro te va a encantar porque es genial. A mí me encanta y estoy seguro que haciéndola voy a aprender tanto de hacerla como vos de poder también escucharla. Ahora, yo sé que probablemente tenés poco tiempo y sabés que formarte es muy importante, pero más importante aún en estos tiempos es el hecho de poder filtrar el tipo de información que consumimos, y eso nadie te lo enseña a hacer. Por eso, para mí es algo muy valioso que estés acá dedicando el tiempo a escucharme, y sé que quizá, bueno, muchos de ustedes, por haber dedicado tanto tiempo a la información que se produce, no está viendo un retorno real. E incluso que te veas en el mismo lugar que hace unos años. Pero te repito, lo que anteriormente te dije, hay mucha información allá afuera y esto puede confundirte. Y muchas veces esa sobrecarga de información te mantiene atado o atada y lejos del éxito ese que buscas. Y eso está bien, le pasa a todo el mundo, ¿sí? Pero si venís intentando cosas para mejorar tu situación financiera desde hace un tiempo y sentís que aún no se ven esos resultados, lo que quiero decirte es que no te preocupes, ¿sí? Una de las cosas que vamos a ver en esta sección de las personas más ricas del mundo es que tienen en común esto de que la persistencia no es una opción, de que siempre son personas absolutamente resilientes y que han persistido, ¿verdad? En este tipo de temas quizás solo necesites a la persona indicada que te lo explique de una forma fácil y en un idioma en el que puedas entenderlo y así aplicarlo, ¿no? De hecho, mucho de lo que a uno lo hace perder tiempo y te mantiene en el mismo lugar es usar el tiempo que deberías involucrar en hacer, usarlo sobreeducándote, ¿sí? Y por eso me encantan los podcasts, de hecho, porque puedes escucharlos en los tiempos muertos y estás aprovechando un tiempo que de otra forma ese tiempo hubiese sido tiempo ocioso y lo estás convirtiendo en tiempo de formación. Lo importante es que ahora que optimizaste ese tiempo logres sacar acciones concretas para hacer, pero por desgracia muchas personas tienen razones concretas para poder sobreinformarte con información basura. Así que si alguna vez pensaste que el sistema educativo en general y los bancos quieren que siga tu situación actual, siga siendo así, probablemente estabas en lo cierto porque ellos no tienen beneficios si sos una persona que está logrando sus metas. El sistema educativo está hecho para formar empleados o autoempleados y los bancos le conviene que estés endeudado. La diferencia entre ellos y nosotros, y te hablo también en nombre del equipo de Creando Tus Activos, es que nosotros somos personas que vivimos esa misión de elevar el bienestar financiero de los hispanos, lo practicamos para nosotros mismos y lo transmitimos para que también puedas construir la vida que planeas, ¿sí? La vida de tus sueños. Y por eso es que estamos acá y hoy inaugurando incluso una nueva sección del podcast que creo que te va a aportar más valor y que te va a ayudar a inspirarte en personalidades que sentimos nombrar en el día a día, pero que muchas veces no conocemos a fondo la vida de estas mentes brillantes del mundo, ¿no? Entonces, realmente quiero que cuando se trata del estudio del dinero y la riqueza, aunque no lo enseñen en la escuela, lo bueno es que ya hay gente que lo hizo. Y nosotros, como seres humanos, necesitamos para avanzar esa prueba social, esa inspiración de gente que lo haya hecho, ¿no? Entonces, ver cómo otras personas lo están haciendo o lo hicieron y poder copiarlos o entender, por lo menos entender el camino, es uno de los ingredientes necesarios en la receta del éxito en esta materia, ¿no? Y el poder mes a mes poder tener un caso de una persona rica nos ayuda a mantenernos en contacto con eso y poder ver los caminos que hizo, poder empezar a detectar patrones y ver qué hay en común entre todo eso que hicieron. Incluso cuando uno tiene un plan financiero y entiende las variables que hacen que ese plan avance o retroceda, conociendo este tipo de historias de personas brillantes que ya lo hicieron, puede hasta reconstruir el viaje, ¿no? Y verlo en términos de finanzas, verlo en términos de avance en un plan, de las métricas claves que yo identifico en el mío, desde si lo pasamos al caso de ellos, desde sus inicios hasta donde están hoy en día, ¿sí? Y en ese viaje rescatar aprendizajes importantes. Conocer ese viaje también es importante porque podemos conocer sus hábitos, podemos conocer qué es lo que lo ha llevado hasta ahí, ¿sí? Y pensar cómo sería aplicado a mi vida o a mis inversiones o a mis negocios. Y de hecho, muchas personas cuando se acercan a mí y me preguntan qué es lo que hay que estudiar para conseguir riqueza, y la respuesta mía siempre es la misma, comenzar por estudiar a los ricos justamente, porque ya lo hicieron, ¿sí? Son personas que lo hicieron y que por una u otra cosa han logrado los resultados que lograron, ¿no? Creo que estudiándolos, creo que metiéndonos un poquito a conocer su vida, qué hicieron, qué no hicieron, vamos a poder capitalizar un buenos aprendizajes y una buena información para aplicar a la nuestra. Entonces, ¿cómo haremos todo esto? En cada episodio lo que vamos a hacer es ir descubriendo sus principales características de estos 2.153 billonarios reconocidos por Forbes al día de hoy e intentaremos enfocarnos en cómo son, qué han hecho, ¿sí? Qué es lo que los condicionó o qué hábitos tuvieron que construir para llegar ahí. Recorreremos la lista más allá del ranking ese y lo haremos también por interés. Nos enfocaremos en las personas que realmente son interesantes y que de lo que hicieron o de lo disponible que hay para investigar acerca de ellos pueden aportarte a vos que vas a estar escuchándolo. Buscaré los más interesantes de esta lista de 2000 y pico para que conozcas su proceso. Incluso te presentaré algunos nuevos que seguramente no conozcas. De hecho, hubo este último año y el anterior muchos nuevos ricos que se agregaron a esa lista y lo hicieron de maneras llamativas y creativas, y está buenísimo poder aprender de eso. Haciendo este trabajo me encontré con que hay muchísimas de esas personas que no están permanentemente figurando en la tele o en internet, que son tienen grandes fortunas y no aparecen, no figuran constantemente, ¿no? Entonces, vamos a conocer cómo generaron esa fortuna, sus aciertos, sus errores que ellos mismos admiten o que el mercado les reconoce, cómo funciona la filantropía en su vida y si lo practica o no lo practica, qué han hecho desde ese punto de vista. Vamos a ver también si son conocidos, qué activos tienen actualmente, si tienen portafolios, si tienen bienes raíces, si tienen su negocio. Muchas veces hay personas como Jeff Bezos, que es el número uno en la lista de billonarios del mundo, que tiene aproximadamente el 16% de Amazon. Entonces vamos a estar analizando ese tipo de decisiones que han tomado. Vamos a ver cuáles fueron, obviamente, el proceso para llegar a eso, qué tipo de vida viven actualmente, cuál es su calidad de vida y, en fin, iniciaremos un proceso para ir bien a fondo en la vida de cada uno de los hombres más ricos del mundo. Y a partir del mes siguiente, entonces, cada último viernes del mes, inauguraremos la sección en la que te llevaremos por un viaje a fondo a través de la vida de cada uno de ellos para descubrir los caminos que han tomado para poder llegar donde hoy están. Por mi parte, nada más. Te saludo como siempre y agradezco enormemente tu tiempo por estar acá. Esperemos hacer de esta sección una muy buena fuente de aprendizaje. Me gustaría también recibir tu feedback, a ver qué te parece esta nueva iniciativa. Si tenés algunos de los súper ricos de esa lista que te gustaría que veamos antes que otro, vamos a hacerlo lo más por pedido posible, según el interés de ustedes mismos. Y como siempre, sabés que tenés las vías de contacto tanto en Instagram, que es una de las redes en las que más activo estoy, en @creandotusactivos, como el mail info@creandotusactivos.com, para poder escribirme y contactarte directamente conmigo y que estemos hablando. Te agradecería enormemente si este episodio te gustó y pensás que la sección será prometedora, que puedas ahora mismo hacerle una captura de pantalla a tu celular, que puedas subir esa captura de pantalla a Instagram, que puedas etiquetarnos @creandotusactivos y vamos a estar muy felices de también que nos estés ayudando a llegar a más gente. Así que Te mando un abrazo grande, espero que hayas disfrutado esta presentación de la nueva sección de Los Hombres Más Ricos del Mundo y nos vemos en el episodio de principios de mes. Que tengas muy buen fin de semana. Chau, chau.